take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should have got that insured Geico for your money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup, yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas, Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas, Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Now I ain't saying you a gold digger, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that back. Muchas gracias, David. Ya lo habéis escuchado, un temazo para empezar este especial de Noche Vieja. Kanye West se juntó con Jimmy Foss e hicieron una cosita guapa como esta. Gold Digger. Jimmy Foss, actor, cantante. Y os aconsejo de que veáis una película por él llamada Ray, dedicada a la vida de Ray Charles. Y se sale el nota. Sí, señor, se sale. Nada, seguimos. Más dedicatoria. Ahora vamos a pasar un poquito de romanticismo. Como dice nuestro coleguita Peter, escúchenlo. Hola, Buque, soy Pedro Crowell, tu compañero de radio del programa de KDJ. Para tu programa de fin de año me gustaría pedirte una canción de rap, pero ya de rap patrio. Te quiero pedir el tema Mitad y Mitad de KCO. ¿Por qué este tema? Porque soy un romántico y una canción muy bonita y preciosa. Eso que me atrae de ti no sé lo que es. No sé lo que tienes, pero quiero que me des. Es inevitable, tu figura me llama. Luces sana, tu dulce mirada me reclama. Quiero conocerte a fondo, contarte las cosas que me ponen cachondo. Besarte como un adolescente ardiente. Quiero hincarle el diente a tu culo redondo. Sexo en la primera mirada era el postre que se adivinaba. Yo te di lo mejor de mí, tú te esforzabas en que se te notara que yo te molaba. Está decidido, hoy te abres para mí. Quieres sexo conmigo y yo bendigo mi suerte, que fuerte consigo que me lleves a tu piso contigo y voy a verte desnuda y a comerte cruda. A gozar tu arte, a mojarte, a probar todas tus texturas. A compartir locuras, posturas, torturas duras. Tu boca es la droga más pura. Siento el lento movimiento de tu lengua recorriendo mi clavícula. Drogado por el deseo sexual, dulce mujer super sensual. Sentí que era calor, no cuerpo, tan caliente y tan contento. Embriagadas mis pupilas de ti, en tus bragas mojadas mis dedos metí feliz. Sentí los vapores de tu cuerpo en mi nariz y seguí con esa tierna espeleología en una entrepierna que me acogía, celebrando el día de las puertas abiertas sin enastas en manos expertas. No sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad. Haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad de mitad. Eso que me atrae de ti, ya sé lo que es, o es que no te ves. Tú eres bonita de cabeza a pies, tú eres Afrodita llena de poder. Quiero darte lo que necesitas, voy a recorrer todo tu perímetro, centímetro a centímetro. Voy a decírtelo, están de mi gusto. Este género tienes lo que busco, justo lo que quiero yo. Ya vamos a cabalgar, no te impacientes, quiero ver tu habitación. Otro ambiente, es la ventilación o la calefacción. Te hago una revelación, estoy muy caliente. Lo tuyo no se enfría, yo lo pongo a tono. Tengo buena puntería mientras te lo como. Acciono, fricciono, succiono con alegría. Esta coreografía confecciono. Tu cuerpo es el sueño de algún dios de algún mundo lejano aún. Te hago esta pequeña observación antes de ponerme el condón y empezar con el pum, pum, pum, ca, pum, pum, pum, pum, ca, pum, pum, pum, pum, ca, pum, pum, pum. Qué maravilla. No hidráulico, sí mágico, sí rítmico, íntimo, idílico. No rígido, ni insípido, sí físico, sí animal y acrobático. Pienso mientras te agachas, porque lo llaman el perrito si es a gatas. Tú eres la leona, yo me siento el rey, más bien un buey, empujando a una vaca. Ey, sondeo el bombeo y compruebo que golpeo al tempo de tus jadeos. Me entrego, accedo al juego, va, méteme un dedo, enséñame esos trucos nuevos. Voy a estallar, esto está ya, no hay vuelta atrás, vamos para allá. Juntos en la misma explosión sexual. Se oye ya la orquesta que anuncia el final. Éxtasis, viaje astral, segundos de muerte. Un dios lejano se acerca y sonríe al verte. Dos cuerpos caen rendidos sobre el colchón. Y en aquel silencio todavía en trance, semidormido, me quedé en aquella almohada. Soñaba que te masturbaba. Y la verdad que no tengo dónde ir, nena, puede que me quede a dormir. Porque no sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad. No sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad. No sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad. No sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad. No sabes bien lo bien que sabes. Tú haces fantasías, realidad. Romántico, bonita y preciosa. Pues sí, señor, qué grande es este Peter. Que siga integrante del grupo W o Violadores del Verso, como queráis llamarlo. Sí que es romántica este tema. En este tema colabora con Casey O en Aqua y salió esta pedazo de canción. Peter, apúntate otra que te voy a decir. Esta sí que es romántica. De Solo lo Solo, el álbum Retorno en Principio. Y el tema se llama Quiero que ahora, y te pongo puntos suspensivos. Búscala, que esa te va a llegar al corazón. Seguro que sí. Y seguimos con más dedicatorias. Esta chica sí que sabe de rap. Escuche la dedicatoria que me dice que ponga. Ahí lo lleváis. Me gustaría que para el especial de Nochevieja me pusieras la canción de Owi de Ghostface Killah. Bueno, muchos besitos y me encanta mucho tu programa. La la la la la la la. Yo. What's the deal, nigga? Ain't nothing, pa. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo. York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City. Slots machines, ding, ding, ding, ding, ding. When they ring off, lock the doors, that's when ghosts just beat those. Cigars, paisley robes. Four bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with two guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about $5 million. Yeah, this ain't Play-Doh dough. And your horoscope red, you gon' slay those hoes. We got Scribbles, Anthony Acid, rockin' the show. Special guest stars, Mark Bronson. First 500 bitches went crazy when he let they aunts in. And all he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department. Ahí estaba Ghostface Killa, integrante del supergrupo Wu-Tang Clan, o Wu-Tang, como lo queráis llamar, colaborando con Nate Dogg, que le da un flow guapísimo a todo lo que él hacía, le da un flow muy guapo. Nate Dogg, Drive, Saigon, Mark Rawson, y ya os digo, buen gusto que tiene Andrea. Y tenemos más dedicatorias. Nos quedamos con una cosita de aquí de España. Escuche esta dedicatoria. Hola, gente de Onda Terral. Soy Noni, de Bajar a Málaga. ¿Qué tal? Desde Black Party, nuestro queridísimo Quique me ha pedido una cancioncita de rap para su programa de fin de año. Ya os digo que yo no soy mucho de rap. Y perdonadme si no acierto mucho en este tipo de canciones. Cuando Quique me lo pidió, se me vino a la cabeza una canción pues bastante divertida que me hizo mucha gracia cuando la vi, y creo que en aquella época fue en la tele. Realmente no me acuerdo. Y la canción era de... se llama Besoya Fútbol Club, de La Excepción. Ya sabemos hasta dónde ha llegado el Langui, y no solo en la música. Pues nada, ahí está mi cancioncita. Espero que os guste. Y nada, un abrazo y que os vaya bien bonito. Son las 4

Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales, como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. ¿Qué pasa, mujer? Soy tu hermanito del arma. El canío DJ, el doctor Málaga o el chicano. Que también los tíos putas estos me decían el chicano, ¿te acuerdas, no? Mira, que te quería pedir un temita de mi grupo favorito, The Beat Nas. A ver si me puede poner la canción de No Escaping This. Bueno, un saludito y a darle candela al musiquero del bueno, ¿eh? Venga, un beso, hermano, te quiero. No escaping this. Ayo, the nuts landed, so pack it up. Pass the mic, the big psych, the manufacturer, the architect, bringing you the art of wreck. You used to hate my clique, now you want a part of it. You coming with more hits, that funk like Parliament. Comparing me to another's gonna lead to an argument. The heat we fry you with, straight from the armory. Guerrilla army, we kill tracks in harmony. My nut orchestra blowing fuses. Your amp can't hold this music, it's booming. I'm in my truck cruising, 97 tuned in. The latest news is nuts, new album is ruling. Y'all versus the nuts, you got a big chance of losing. There's no escaping this. Or confronting the union, so stop fooling yourself and feel these nuts, cause no one's ready to deal with us. Right. No escaping this. No escaping this. Worldwide. No escape. No one's ready to deal with us. Don't be humble, it's better to pull. Believe you eligible, get left like a vegetable. Man, it's crazy and there's no escape. It's turned into a police state. The average cat don't even know his fate. Walk around like he hurting something, and there's nothing that he got to say that's even worth discussing. Listen to me, it's better to be lying dead with honor, soldier, than to never be free. Young niggas out here losing their dads in the battle, others turning to fags. Every other country burning a flag. Don't let history repeat itself. That's how the devil plans to keep his wealth and feed himself. I'm the New York power hitter. Hit the devil in the fucking shitter. Take his manhood and all his glitter. Got guns ready to bust. No one's ready to deal with us. No escaping this. No escaping this. No escaping this. No escaping this. No escaping this. No escaping this. No escaping. No one's oh, turn it out, oh, turn it out, oh, oh, oh, turn it out, oh, oh, oh, on, rockin' on, you too. Rockin' on, rockin' on, Psycho-ness. Rockin' on, rockin' on, you too. Rockin' on, rockin' on, Psycho-ness. Rockin' on, rockin' on, you too. Rockin' on, rockin' on, Psycho-ness. Rockin' on, rockin' on. Corona in the house. Corona in the house. Pues ahí teníais Juju, Psycho-less de Big Nas. Este temazo lo podéis encontrar en el álbum Take It or Squeeze It. Hermano, se te ha olvidado de que tú también eras DJ Tido y yo era Gandhi. A ver si te acuerdas esta letrita que tú y yo teníamos. A ver si te acuerdas. Yeah, sí, yeah, yeah. Y ahora llego yo sobre compases, haciendo tiempo para que llegue de fase. Mi nombre es Gandhi, llego de la mano de DJ Tido. Soy un castigo a Málaga, escribo. Y así comienza con mi rima y con mi lema. Voy a lo mío, pues cada loco con su tema. Prosigo, hablando y cantando de quien tanto me ha dado. Ciudad como la nuestra todavía no se ha encontrado y se está claro. Yeah, ¿te acuerdas, no, mariquita? Pues nada, ahí estaba. Take It or Squeeze It, ese es el álbum y el tema era No Escaping This de Big Nas. Y nada, seguimos con más dedicatoria. Escúchenlo aquí en La Black Party. Hey, hey, hey, soy KDJ Agu del programa KDJ Obsession y nada, le mando este audio a mi amigo y compadre Mooker de ese pedazo de programa que hace en Onda Terral llamado En La Black Party para que me ponga del grupo Salt & Pepper, ese tema, ese temazo llamado Push It, y que me trae un flow, me trae unos recuerdos, me pone sabrosón. Así que nada, besitos, sus quiero, sus como las caras. Yeah. bumping hard like I wish you would. Now push it. Ahí estaba este trío Salam Pepa con su Pucci de 1967. Salam Pepa puso para mí al rap femenino en todo lo alto. Después llegaron MC Light y después ya más tarde Dabra y Lil King, todo Foxy Brown, toda la gente. Pero para mí estas tres chicas fueron el principio y pusieron a eso el rap femenino en todo lo alto. Claro que sí, seguimos con más cositas. Y ahora seguimos en la old school. Escucha esta dedicatoria. Buenos recuerdos. Hola compañero, ¿qué tal? Bueno, pues primero felicitarte por tu programa. Decirte que cuando yo empecé a escuchar música, el rap fue el primer estilo por el que me decantaba, ¿vale? Así que escuchaba mucho rap y de mis favoritos estaba MC Hammer, que fue el primer cassette que yo me compré. Así que voy a elegir de él una canción que es un poquito lenta, pero que es preciosa, que se llama Have You See Her. Así que nada, espero que os guste mucho. Recordar esta canción os traiga también buenas sensaciones. Y un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Oh, yeah. I'm glad I put this tape in. I'm just gonna cruise down the road. Look at the stars in the sky. And drift off into the sweet memories that I have. Of a love that my heart has been searching for so long. And I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have. The girl that I want, she'll be mine. She'll be fly and it'll last. I see her face that I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know. I'm looking for that love. She's a thought and a vision in my memory. I have it better, but tell me, where could she be? Have you seen her? I'm looking for that special love. Oh, love. I need your love to make it. Be mine. So why don't you be mine? Baby. in my car on my stereo at a game of different world or the Cosby Show. Have you seen her? Have you seen her? Yo, Bill, tell me what's up. At the track, at the club, or out buying dubs. If you seen her, then I'll help her, 'cause I'm in love. Ahí estaba MC Hammer con este pedazo de tema. Esta balada la sacó entre 1989 y 1990. Y gracias, Rocío, porque me ha transportado a viejos recuerdos muy bonitos. Decir que mi compa y Rocío tiene un programa, Ponte Voz, dedicado a entrevistas, entrevistas muy guapas, después de aquello, después de la Black is Black, que es de 5 a 7, pues a las 7 empieza nuestra compi Rocío. Y seguimos con más dedicatorias. Hoy va el programa de eso, dedicatoria. Gracias a vosotros por esto. Estáis escuchando en la Black Party, en Onda Terrar, la radio online de Málaga para el mundo. Me gustaría que me pusiera la canción de Gordo Master, Málaga City, para todos mis compañeros de la Murga, los Malacay. Hoy voy a hablar de la M, el templo del sol, baby, cerveza y calor, lujo, pobreza en cualquier callejón, guiri, mangante, home. Welcome to Chocolate City, donde voy a estar mejor que aquí, ya era hora en un CD, tuviera un track para ti. Pienso acabar mi día en la tierra que me vio vivir, nace aquí, morir aquí, con eso soy feliz. Málaga es magia, es juego, es fuego, es mafia, arriesga tu libertad por fardos en la playa. Unos pillan, otros fallan, pasa alto precio y pagan, la cagan y tragan, tal ego a las malas, los míos vuelan, tapen la ciudad de los pintas, los kinky no avisan, te quincan pa' ver lo que trincan, junkies que te buscan las vueltas pa' tangarte, busca vías con guitarra pensando en sangrarte, banco, corro, palmera, coches elegantes, mi barrio ya no es lo que era antes, chivato por todas partes, las cosas cambian, bloques de billetes donde antes habían cabañas, humo a la carta, noches de cuerga, gente abierta, rap en la guantera, tu fuman mierda, esto es el paradise. Goma de Oklahoma en cada esquina encontráis. Hay más yurto que money, my life, préndelo con pibuela. Cuando estás en la fiesta con el vacilón, no pasa el tiempo, give me alcohol. Una copa más escuchándome en el club, bling bling, you need pop your hands up. No te cambio por nada, temperatura first class, fumando en una hamaca con la brisa del mar. En la costa hay mucha lana, días de flama, tanga, whisky, no piña colada. Esto parece Los Ángeles, aquí la marihuana crece como árboles. Fúmale, dime cómo nos venió antes, loco con talante, mis pies son diamantes, yo brindo. Málaga, eres algo grande pa' mí, una segunda madre eres pa' mí. Dame arriba, quiero que todos los cabrones se levanten y digan. Málaga, eres algo grande pa' mí, una segunda madre eres pa' mí. Dame arriba, quiero que todos los cabrones se levanten y digan. Málaga, tú me has enseñado muchas cosas, my life. La calle te dice open your eyes. Tu tiempo me ha dado fuerza y coraje. Siempre estás presente en este viaje. Empecé ensayando en un garaje. Ahora la libreta es parte de mi equipaje. Tus paisajes me inspiran en mi andanza. Me dan confianza. El gordo viene para lavar tu imagen. No es Marbella y los capos, son las fiestas de famosos. El tráfico de coca de costo. Es el sol dando en tu rostro, calitas de gozo y gente guapa por todos lados, monstruo. Apunta en la lista, aquí las furgonas vienen, pitan, te venden pa' ninguna pipa. No es tanto como hablan, mierda, y en toda España somos mucho más descarados y eso te engaña. Haces que me ría, crees que va a llegar y te van a dejar en pelota sin salida. ¿Por qué pías si no sabes nada de este día a día? Si entras en un barro chungo es normal que pierdas la vía. Terrazas en plaza, pescadito frito, chiringuito, ambiente de casa, el mar en un plato exquisito. Hay muchas cosas buenas, entre ellas mi flow. Hay mucho arte por cada rincón. Mi cultura, aire mágico, histórico. Poetas y pintores bajo un mismo cielo. No voy a dejar que te tiren al suelo. Un malagueño soñador del Wellington, por ti muero, sincero. De aquí a 6 años más, barrio nuevo. Málaga se agranda y la costa Grinlandia, güero. Y quiero que no hablen mal de ti, luego vengan a veranear aquí en Plan Peter Mickey. Señorial, si vas a venir, guapo. Aprende a valorar, no quiero puerco en mi ciudad, bitch. Málaga, eres algo grande pa' mí, una segunda madre eres pa' mí. Ahí estaba Gordo Master con su Málaga City. Esto lo podéis encontrar en su álbum Mi Puerta, el primer álbum que lo hizo en solitario. Estaba con Triple X y salió de Triple X y hizo este álbum. Muy guapo, Mi Puerta. Y más saluditos que me están escuchando ahora. Hombre, cómo no, a mi Mari Coñi, que te quiero, Soso, que te quiero. Y a mi Raúl, saludito también. Y después de esto, seguimos con más corte de anuncios. No digo publicidad porque no, porque son empresas colaboradoras. Y aquí está el segundo corte de empresas colaboradoras y después más dedicatorias. ¡Escúchenlo! Déjame que te cuente algo. Si estás pensando en celebrar un cumpleaños, una comunión, una boda o cualquier evento que se te ocurra, Los Toscales Carratraca es tu lugar. Búscanos en redes sociales, @lostoscales.carratraca y verás los eventos y actividades que hemos preparado para ti. O simplemente ven a visitarnos para tomarte algo y escuchar un concierto en nuestra terraza bar polivalente. Estamos en la calle Glorieta sin número, junto a la Plaza de Toros del Pueblo, Los Toscales Carratraca. Siéntete especial en un lugar con encanto. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos.

care. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on. Pues ahí estaba el rapper Delight de Sugar Hill Gang de 1979. Y como tú dices, es hacer hip, hop, hip, de subi, subi, subi, como tú y yo decimos. Pues es que este tema dura como 14 minutos, dura más que la película de los 10 mandamientos, así que lo he tenido que cortar. Visita. No fueron los primeros en hacer rap, también te lo digo. Pero sí fueron los primeros en hacerlo con éxito. Y después de a partir de ahí, pues empezó. Y se inició la leyenda del rap hasta hoy. Y seguimos con más rap. Seguimos con más dedicatoria. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Un saludo y buenas noches a todos tus oyentes de la Black Party. Soy José López, locutor del Rincón del Jazz los martes por la mañana. Y nada, para que vean que al que ama la música y al que le gusta la música puede escuchar todo tipo de género, pues quiero pedir un rap. El rap, la canción se llama Cuídate. Y es un temazo de Sabio Vega y de Heka. Y nada, se ha grabado en un polígono y en unos barrios un poco marginales de Las Palmas de Gran Canaria. Y nada, es un grupo canario que está ahí emergiendo y son buenísimos. Y quiero pedirte esta cancioncilla. Venga, nada, un saludo y para adelante con ese programón, ¿eh? Venga, vamos. 2021, Sabio, Heka. Esto se titula Cuídate. Más vale que se dure. Dice... Escupo hardcore, puede llamarme violento. Cuántos luchan por la fama dejando de lado al resto. Estoy haciendo historia, poco a poco voy subiendo. Soy de corazón humilde, pero cuerpo callejero. Que quede en tu memoria, siempre me estoy protegiendo. Represento al rap canario, me dejo la piel en esto. Hoy vengo con el Vega, jugamos en modo experto. Sabio Vega es ese ruido que no le falta el talento. Si no puedes con esto, ponle freno. Soporto la presión, decisión que yo he tomado hace tiempo. Aprieto mi mandíbula en mosqueos. Soy acción, explosión de mi proyecto. Estoy con los mejores, los que saben de respeto. Pasea por mi barrio, salir vivo es todo un reto. Hasta lo más pequeño, como siempre, tiene un precio. Pregúntale a cualquiera cómo se maneja el fierro. El mundo está girando, con mis manos lo manejo. Todos los que han criticado quieren saber mi secreto. Me tratan de flipado, de que tengo mucho ego. Lo que ustedes me enseñaron por apartarme del juego. Hago lo que yo quiera por si algún día me muero. Ya no quiero entre los míos ni un minuto de silencio. Que me recuerden como el poeta sin miedo. Luché por la palabra, por su gente y por su pueblo. Y si tú intentas criticarnos, cuídate. Tú solo puedes imitarlo, cuídate. Si nos juntamos te la armamos, cuídate. Sergio, cuídate. Jeca, cuídate. Y si tú intentas criticarnos, cuídate. Tú solo puedes imitarlo, cuídate. Si nos juntamos te la armamos, cuídate. Sergio, cuídate. Jeca, cuídate. Ustedes no dan rap, solo es pa' mi mal, guare. Dejar de ser el Heka para ser el hacker. Tengo preparado un beat para cada puto rapper. Y las frases con las que hago este hit son mi descarte. Tú hablándome de arte, vaya jeta. Yo solo veo teta y treta y trepa. Yo no estoy volado, soy un cometa que llega cada año a la tierra con la misión de hacer caer caretas. Como que escritor junta letra, te amoldas a cada tendencia. V de veleta. Nosotros acá pepelas que parecen metralletas. Pero sin autotune ni culos no suben las ventas. Y yo todo lo que quieras, pero nunca ser Billy. Me cargo el tablero como Shaquille O'Neal. Sabes que my shit no es sutil. It's the fucking rich. Tú no triunfarías si no fuese por el marketing. Te comiste todo el banquete y no lo has digerido. Y te pasa lo mismo con los libros que has leído. Y de creído tengo mucho, así que súbeme el labio. Por fin entro en un tema en el que no soy el más sabio. Y otra mierda en Netflix que me dicen que es la caña. No la voy a ver, estoy de nuevo con The Wire. La generación más preparada. Pues ya va aterrizando la nave de la Black Party y nos quedamos con una cosita que la Yapuchi no me ha querido mandar un audio, dice que le da vergüenza. Esto es Patricia, que le vamos a hacer, no le... y os voy a dejar con Damian Marley, uno de los 13 hijos que tuvo Bob Marley. Esto es Welcome to Young Rock. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8, especial los niños, la próxima semana que vienen los Reyes. Y bebé con moderación, anda, que os quiero veros la próxima semana. Os quiero. Hasta la próxima semana. Chao. Pound a weed in a van back. It in a your handbag. Your knapsack. It in a your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore. Cause sandals are no back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot you. Don't make them spot you. Unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them wheel and pop off and them start trap it. We dip in file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you don't have it. Rastafari stands alone. I'm for Jack.